sin alma, único de la tiznada. Quien le pega a una mujer no tiene perdón, se merece una castrada. Se te olvida que también de una mujer has nacido. Eres un pobre traumado, maldito serás, perro mal agradecido. Pero ya lo pagarás, pagarás, pagarás, desgraciado pelagato. Ya encontrarás quien te enseñe la horma de tus zapatos. Pero ya lo pagarás, pagarás, cuando al fin esa próstata se ablande. Tenga el doctor la mano grande. Ay, sí, Tlali, pues mejor después te explico por qué. Le va a doler. ¿Quién le pega a una mujer? Hay que cortarle las venas, hacerle cachitos todo, las manos los... Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. De Jalisco llegó a Culiacán, con dinero al palenque apostar. Alta y blanca, qué chulada, los más lindos ojos tapatíos. Qué belleza de princesa, calentar destapaba suspiros. El dinero se hizo pa' gastar, y la suerte el destino jugar. 100,000 verdes pa' una dama, no cualquiera le atora, mi amigo. Pero estando en Sinaloa, el dinero se cosecha en kilos. Que Armandito ya andaba tomando, por fortuna en los gallos ganando. ¿Quién es esa? Preguntaba, ¿cuánto le va a apostar a mi giro? 100,000 verdes pa' las cocas, muy sonriente contesta Ramiro. Las navajas se están amarrando, el dinero se estaba cazando. Son 200 de los verdes, Armandito le tiene fe al giro. La princesa, muy coqueta, al colorado le echa un suspiro. El anillo tiembla de emoción, las navajas traen la decisión. 2 minutos de batalla, en el viento victorioso el giro. Un hombre sin alma, único de la tiznada. Quien le pega a una mujer no tiene perdón, se merece una castrada. Se te olvida que también de una mujer has nacido. Eres un pobre traumado, maldito serás. Regresamos, regresamos con la frecuencia de Notu Radio. Muchas, muchas gracias a todos los amigos que ya me estaban esperando desde el miércoles que subimos acá en cabina. Y bueno, para todos los amigos que nos escuchan a través de la página de www.notus.com.mx/notus-radio/. Y tu médico resulte de mano grande. Sin excusa ni pretexto, ya estamos con el pie derecho, así es que, por supuesto, hoy es miércoles del Show Grupero. Por acá, a través de las redes sociales, me encuentran a través de Twitter, nos encuentran como @periodiconotus, y por supuesto, un servidor también me encuentra como @uoficial. Así es que quiero mandar saludos, me están por acá solicitando una amiga que quiere que la compartamos con el tema Pregones Viejos de Diego Herrera. Saludos se lo mando a mi amiga Joali, _ Moreno, claro, por supuesto que sí. Y con mucho gusto te mando muchos, muchos besos tronados para ti también. Y quiero mandar un saludito muy, pero muy especial a Mayra, Yesenia e Idalia, de mi club oficial, por supuesto. Mis fans, las chilaquilas, les mando un beso, mis chilaquilas hermosas, que están a través de la frecuencia de Noto Radio. Y ya pasando de lo mejor, porque el día de hoy, como les dije, hoy es miércoles, ya para iniciar con este pie derecho. ¿Qué les parece si nos vamos con un temita? Que el cual un servidor estuvo de visita allá en Guadalajara, Jalisco. Así es que yo les voy a presentar, ni más ni menos que a mis compas, la incontenible banda Silleros, y esto se titula I Love You. Posición número 5, por supuesto, a banda la incontenible, banda Astilleros. Y para otra información, ya que el aroma tan hermoso quedaba tu cama, al roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre el mío, creyendo que el momento más ni menos que el señor Mariano Barba va a estar presentando ya su nuevo sencillo, que la verdad, déjame decirles que les tengo la primicia, la verdad está bastante, bastante bueno. ya de lo comúnmente que han escuchado de lo que es del romanticismo. Que no me amabas, que no me amabas, que no me amabas, que no me amabas. No sabes. sabes cuántas veces he sentido que me muero. Al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño. Y aún sabiendo que era un sueño, yo no te he olvidado. Sigo extrañando tus caricias, yo te sigo amando. No me importa saber que para ti ya no hay razones. El señor Mariano Barba nos va a presentar, próximamente Traigo Ganas, su nuevo sencillito, que el cual yo estuve por allá en Guadalajara, Jalisco. Yo les dije que el chilaquil trae mucha información. Anduve por allá en el aeropuerto internacional con todo el equipo de Talento Líder, que el cual le mando saludos a mi compa George, a Alex, a Iván y a todo el equipo que forma parte de Talento Líder. Por supuesto, a mi compa Mariano Barba, esta información. Por supuesto, su compa chilaquil. Una noche más, mi amor, contigo. Una noche más, mi amor, solo una más te pido. Una noche más, mi amor, para echarte al olvido. Y por supuesto, nosotros continuamos con más a través del top 5 del show, pero porque tú lo estás votando. Y por supuesto, ese es un estreno, como digo yo. Se está poniendo de pocas tuercas ese top 5 del show grupero. Te presento el lugar número 4. Llega nada más y nada menos que el galán de galanes, el galán de la banda, porque tú votas, por supuesto. Él es ni más ni menos que el señorón, el Bebeto. Y esto se titula Besos Nuevos. Es la posición número 4. Una noche más, mi amor, solo una más te pido. Una noche más, mi amor. Posición número 4. Show Grupero. Échale mi mariachi bonito. Un día llegó y me enamoró. Sacó de mi mente todos tus recuerdos y me renovó. Desapareció aquella ilusión. Después de besarla yo ya ni me acuerdo si te hice el amor. Y con besos nuevos logré olvidarte. Hoy otra persona pudo. Esas que yo nunca tuve por tus prisas. Y con besos nuevos hoy me siento vivo. Ella logró borrar lo que sufrí contigo. Para darme un beso no me pide nada. En cambio tú todo te lo llevabas. Me hiciste un favor al haberte ido. Al final de cuentas. Desapareció aquella ilusión. Después de besarla yo ya ni me acuerdo si te hice el amor. Y con besos nuevos logré olvidarte. Hoy otra persona pudo desplazarte. Me llevo hasta el cielo con esas caricias. Esas que yo nunca tuve por tus prisas. Con besos nuevos hoy me siento vivo. Ella logró borrar lo que sufrí contigo. Para darme un beso no me pide nada. En cambio tú todo te lo llevabas. Me hiciste un favor al haberte ido. Al final de cuentas fuiste buena conmigo. Pues si no te jamás lo hubiera conocido. Pues si no te vas, jamás lo hubiera. El Bebeto con su nuevo sencillo, que esto se titula Beso Nuevo, está bastante bueno. Y para otra información, tú eres mi razón para vivir, el motivo de respirar, la droga que cura. El señorón Fidel Rueda, esa enfermedad, la de querer. Eres el porqué de mi ansiedad, el querer hogar. Ha compartido a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, por ahí en sus redes sociales, por ahí nos está dando información que en exclusiva ya está ahí con los preparativos de su nuevo videoclip que se llama Ya No Soy el Mandadero. Por supuesto, en todo el equipo de producción pues cuenta con un buen equipo de trabajo. Y por supuesto, en su banda son totalmente puras mujeres. ¿Qué haríamos sin ellas, mis queridos cuatachones? Próximamente a través de las redes sociales vamos a estar regalando el disco de Fidel Rueda, que se titula Música del Pueblo. A diferenciar el bien del mal, me diste la fe que me faltaba. Se cuenta con su sencillo, que es el más escuchado, Escúchame, y por supuesto también el de No Te Vayas, que la verdad están muy pero muy buenos. El querer ahogarme en el alcohol, justificativo de esta bronca, que solo se siente al perder. Eso es quererte, una locura, él es un tonto que hoy te ofrece. Y nos vamos a ir con la siguiente posición del top 5 del show grupero, porque tú lo consientes y tú votas a cada ratito de él. Él es ni más ni menos que el señorón, el Jackie, por supuesto. No, él dice que nos invita a su cama y esto es la posición número 3. Posición número 3. 3. 3. Show. 3. Grupero. No pretendo fingir que te quiero a los 15 minutos, ni pretendo bajar. Solo quiero esta noche preciosa invitarte a una copa. Tal vez tus bucanas, tú dime qué tomas. No pretendo pasarme la noche inventando mentiras. Si tú quieres te invito a mi mesa, tráete a tus amigas. No preguntes a qué me dedico, eso sale sobrando. Y que no te asombre el anillo en mi mano. Si me suena el celular, no te vayas a agüitar, no preguntes. Esta noche es pa' tomar y de mí puedes tomar lo que gustes. Pasémosla bien, te invito a mi cama. Preguntas por qué, pues porque me encantas. Me buscas completa, de pies a cabeza, de frente y de espalda. Pasémosla bien, te invito a mi cama. Quiero amanecer besando tu espalda. Me gustas solita. Mi cama. Y para los que me suena el celular, no te vayas a agüitar, no preguntes. Esta noche es pa' tomar y de mí puedes tomar lo que gustes. Pasémosla bien, te invito a mi cama. Preguntas por qué, pues porque me encantas. Te gustas completa, de pies a cabeza, de frente y de espalda. Pasémosla bien, te invito a mi cama. Quiero amanecer. Posición número 2, número 2, número 2, show, show. ¿Quién soy? El que conoce esa carita de mi niña enojada, o cuando estás mimada. Te conozco bien, sé que te encanta el chocolate y odias el café. Nadie te gana a comer pastel si no recuerdas. Escucha bien. Sabes bien quién soy, el que conoce los lunares de tu espalda y que dormir de boca abajo a ti te encanta, y las pequeñas cicatrices de tu piel. Sabes bien quién soy. Pues ya olvidaste que mis besos te gustaban, sin querer y todo mi cuerpo arañabas, cuando te hacía como un loco el amor. Sabes bien quién soy, si no pregúntale a tu cama, por favor. Yo sé que sabes quién soy. Y llegaron los que mandan. Los jefes. Si no me recuerdas, escucha bien. Sabes bien quién soy, el que conoce los lunares de tu espalda y que dormir de boca abajo a ti te encanta, y las pequeñas cicatrices de tu piel. Sabes bien quién soy, pues ya olvidaste que mis besos te gustaban, que sin querer y todo mi cuerpo arañaba. Si no, pregúntale a tu cama, por favor. Y acomódate que ya llegó el Yankee Chiquitita. Acaban de escuchar ni más ni menos que al señorón en el lugar número 3, al Jackie, por supuesto, también a mis compas, los jefes. Que la verdad está muy bueno. Que la verdad está muy bueno. Sencillo. Sabes bien quién soy. Ay, papel. Apenas para dedicarlo a la novia, a la amiga, a la esposa y la amante. Ay, papel. Quiero esta noche preciosa invitarte a una copa. Tal vez tú ganas, tú dime qué tomas. Mi mis queridos radioescuchas, ya llegamos a la recta final. Esto... ¿esto se acabó? La verdad, agradezco a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares, por supuesto. Y déjame decirles que, por supuesto, ya tenemos una nueva aplicación donde nos pueden muy pronto, nos pueden ver, saludar y contraer un ratito con nosotros. A toda la gente que tiene Twitter, puedan ahí sintonizarnos a través de la aplicación de Periscope. Ahí nos pueden encontrar. Y por supuesto, no dejen de seguirnos a través de las redes sociales. Nos encuentran @periodiconotos en Twitter, por supuesto, y en Facebook. Ahí nada más le dan la manita arriba. Ahí nada más le dan like, como dicen por ahí mi compa Mariano Barba. Y ahí nos encuentran como Notus. Y por supuesto, si quieren seguir a un servidor, lo encuentran como Ángel Luis Mariana en Facebook y en Twitter como Ángel U Oficial o Ángel Oficial guión bajo. Ahí nos encuentran. Y por supuesto, si quieren saber toda la información que pasa hoy en día y en el momento, nos pueden seguir a través de la página de www.notus.com.mx. Ahí está toda la información de mis compañeros. Yo soy su compa Ángel Ulises el Chilaquí. Ya llegamos a la recta final, a la posición número 1. Y esto es ni más ni menos que mi compa Claudio Alcaraz. Estos son diferentes niveles. Déjame decirles que la verdad el show grupero viene con las pilas bien puestas, viene con más regalitos. Así como los dije, se los voy a repetir, vamos a tener en exclusiva el regalito oficial que nos mandan, o mejor dicho, que nos traje, de más ni menos de Fidel Rueda, de Música del Pueblo. Es el disco de este señorón. Así es que yo me despido, yo soy su compa Ángel Luis, es el Chilaquil, con permiso. Posición número 1. 1. Show grupero. Vamos a cerrar este trato de una vez, porque ya no quiero fallas nuevamente. Agarra talento, ya supera tu niñez. Vamos a pintar la raya en caliente. Y vamos a ver si te parece bien invertir los papeles. Hasta en los perros hay razas también, diferentes niveles. Tú que te creías la octava maravilla, mira cómo cambia todo en un segundo. Aplicaste varias, tú pensabas que tal vez eras la única mujer en este mundo. Y mira nomás qué curiosa es la vida, siempre te trae sorpresas. Sé que soy directo, pero la verdad, tú ya no me interesas. Y vamos a acabar con este juego. Antes yo estaba ciego, pero se acabó tu tiempo. Ahora me doy cuenta que fuiste solo un pasatiempo. Basta de rodeos, y ahí te va un deseo. Ya no quiero verte ni en pintura. Antes te reías, pero ahora va la mía. Ya se te acabó tu aventura. Saber que al final todo se te regresa. Y ahora tu lugar tiene reservación para una princesa. Y vamos a acabar con este juego. Antes yo estaba ciego, pero se acabó tu tiempo. Ahora me doy cuenta que fuiste solo un pasatiempo. Notus Radio Online.